Es donde se lee ley, se les pone a los imputados los hechos por los cuales vienen acusados de juicio, se va a producir prueba y en definitiva después se los acusará. Bueno, comienzo por casi por el final de la audiencia, donde se generó una situación que nos puede ayudar a ver cómo está constituido el universo de los acusados. Ustedes, la Fiscalía, presentó un pedido para que se modifique el modo de traslado de dos o tres de los acusados que vienen gozando de prisión domiciliaria. Ustedes pidieron eso, que cambien la modalidad de traslado, que sean llevados a una unidad donde llegan todos los otros, ¿no? Sí. Y que los trasladen juntos. ¿Por qué? Porque claramente, me imagino, yo no soy bahiense, pero si estuviera viviendo en cercanías de esta universidad y veo llegar a un acusado caminando campantemente por la calle, generaría tensión, preocupación. Un poco salvaguardando ese derecho de las víctimas, ustedes hicieron esa petición, ¿es correcto? Sí, así es. Como se venía haciendo en el juicio pasado, para que no lleguen libres a esta audiencia, si bien están en prisión domiciliaria, eso que comentaban, que se han reunido todos los detenidos, los que están en prisión domiciliaria también, en la unidad carcelaria, y que de allí sean trasladados. Tenemos otros acusados en prisión domiciliaria en otros puntos del país, uh-huh, que son los que están asistiendo, viendo, exacto, lo que sucede por videoconferencia. Son 6 puntos, uno lo ve en las pantallas aquí, que está partida en 6 lugares, porque son otros acusados que están también con prisión domiciliaria en distintos puntos del país. Y bueno, como decía, asisten mediante esa modalidad. Bueno, pero eso entonces... A ver, para los que vamos viendo este proceso, este cuarto juicio muestra un proceso en el que se van sumando, además, nuevos acusados. Hay gente que no estuvo nunca acusada, que no está detenida, que no está presa todavía. Están todos detenidos. Algunos en las unidades carcelarias y otros por problemas de salud. Los jueces han dispuesto que estén detenidos en sus casas, esa es la prisión domiciliaria. Dentro del universo de 37 imputados, hay imputados que ya han recibido condena y hay otros tantos, un total de 25, si no me equivoco, que todavía no. Exactamente. Eso significa que la investigación, el camino de memoria, verdad y justicia, se sigue ampliando, se sigue extendiéndose. Sí, por supuesto. Nosotros siempre decimos que memoria siempre hubo. Verdad también, y que hoy estamos en el momento de la justicia, y sí, con la realización de cada uno de estos juicios, ese tercer momento de justicia se sigue consolidando y ampliando. Leí que hay algo que tiene que resolver la Cámara referida a una apelación que hizo la Fiscalía, que aspira a que se incorporen más acusados en el juicio. Así es. Y otras fuerzas, ¿no? Así es. Nosotros hicimos varios pedidos para que se sumen otros acusados y víctimas, tanto de ejército como de armada. Ajá. Porque lo que ha quedado demostrado con el juicio de armada del año pasado es que las fuerzas interactuaban, compartían información, compartían víctimas, y las víctimas también estaban relacionadas. No eran que una fuerza se dedicaba a cazar a determinadas víctimas y otras fuerzas a otras, como por ejemplo uno puede especular que sucedía en Buenos Aires. Aquí las fuerzas compartían información y las víctimas compartían militancia. Entonces vemos que el entramado acá da cuenta de un plan general de la zona, de todas las fuerzas. Por eso nosotros lo que solicitamos es que se traiga a juicio a todos los que están en condiciones de ser traídos a juicio, los de ejército y un segundo tramo de armada, que son muchos imputados y nuevas víctimas. ¿Y expectativas respecto al fallo de la Cámara? Y estamos esperando a ver qué dice casación. El tribunal nos dijo que no, nosotros los apelamos a la Cámara Federal de Casación Penal y ahora estamos expectantes a ver lo que nos puede llegar a decir ese tribunal. Bueno, respecto de cuando se inicie la etapa de los testigos, mi pregunta, yo hoy escuchaba y reconocía relatos, casos de vecinos, queridos amigos, vecinos de Viedma, de nuestra provincia, y también de represores de nuestra zona, pero especialmente en relación al tema de los testigos. ¿Nuevamente van a declarar de testigos de nuestra zona por casos de vecinos de Viedma, de Patagones? Sí, hay algunos casos nuevos, que hay algunos testigos que, no todos los testigos van a tener que volver a declarar, porque se incorporan las testimoniales. Hay algunos testigos que van a tener que que volver a aclarar, pero no a relatar todo de nuevo, sino que lo que van a tener que contar es aquello que no contaron en su momento, o particularizar sobre determinadas víctimas o momentos. Pero no todos los testigos van a tener que volver a declarar, sino solo algunos, y no a relatar todo de nuevo, sino cuestiones particulares. Bueno, en relación a una pregunta que aparece en los carteles y que nos seguimos haciendo muchos, ¿qué posibilidades hay de que efectivamente se pueda avanzar en una investigación sobre el rol de los medios de comunicación en casos como los de hoy o en el juicio anterior? La investigación está muy avanzada de la nueva provincia. Nosotros, desde que este mismo tribunal dijo que había que investigar, se juntó, para ponerlos en palabras llanas, muchísima prueba. Sí. El problema ahí es la recepción por parte de algunos operadores judiciales de la investigación avanzó y muchísimo. Hoy presentamos un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Nación, solicitando sí que se haga lugar al pedido de procesamiento de Vicente Massot respecto del caso de la nueva provincia. Y el otro caso que toca de alguna manera lo que es prensa, que es papel prensa, valga redundancia, hace unas semanas salió en todos los medios cuando las madres le fueron a pedir explicaciones al juez que tiene esa causa, el por qué, existiendo un pedido formal del parte del fiscal que intervino en su momento de que sean llamados indagatorias los presuntos responsables, esa causa no avanza en comparación con otro tipo de causas. Y una vez más, la digna actitud de las madres también, que sigue siendo ninguneada e invisibilizada también por muchos medios. Sí, por supuesto. De hecho, las madres y las abuelas que marcaron el camino lo siguen haciendo después de tantos años, ¿no? Fiscal, termino con una cosa. A mí hoy una de las cosas, siempre hay algo nuevo que me impresionó. Me impresionó algo que creo que es en el testimonio, en algo que se lee de la familia Hidalgo, de un integrante de la familia Hidalgo, que le decían uno de los represores, algo así, que vos vas a salir de acá, o cuando salgan de acá, nosotros seguiremos, nosotros vamos a seguir, algo en esa línea, tardarás 2 meses, 2 años, y nosotros seguiremos. Y me preguntaba, ¿seguirán o se está desarmando efectivamente el camino de muerte que costó todo esto? ¿Realmente estamos dando pasos para desarticular el aparato? Yo creo que sin duda. El hecho de que exista justicia y no exista impunidad ya es un mensaje muy fuerte, lo cual no quita que se continúen con prácticas de esa época y de épocas anteriores. Yo quiero recordar que no hace mucho se condenó al jefe de la Armada por espionaje ilegal, una práctica, y estaba inclusive la ministra de Defensa con su prontuario, había madres, había hijos, había integrantes de organismos de derechos humanos que tenían sus fichas de inteligencia, que creo que no se ha tomado verdadera dimensión de lo que implica eso en democracia. El jefe de la Armada y sus segundos condenados por hacer espionaje ilegal. Son prácticas que se mantienen, lo cual da cuenta que hay algunos organismos que siguen operando en ese sentido. Pero el hecho de que exista juicio y exista castigo es un fuerte mensaje desde las instituciones de la democracia de que a quien se le ocurra alguna locura como esta va a tener sus consecuencias, ¿no?, de castigo.